Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Había una vez un rey que fue hasta su jardín y descubrió que los árboles, arbustos y flores se estaban marchitando. El roble le dijo que se moría porque no podía ser tan alto como el pino. Volviéndose a este, lo halló caído porque no podía dar uvas como la vid, la que se moría porque no podía florecer como la rosa, que también se quejaba por no ser fuerte y sólida como el roble. Entonces encontró una planta llena de vida, una fresia, que estaba floreciendo más fresca que nunca. El rey preguntó: ¿cómo es que creces tan saludable en medio de este jardín mustio y sombrío? La flor contestó: no lo sé. Quizás sea porque siempre supuse que cuando me plantaste querías fresias. Si hubieras querido un roble, lo habrías plantado. En aquel momento me dije: intentaré ser fresia de la mejor manera que pueda. Este cuento nos hace pensar en que es conveniente inclinarnos a mirar lo bueno que Dios nos dio. Sin preocuparnos por nuestras limitaciones, aceptándonos como somos. Hay que observar el panorama completo, como hace el Padre que nos ama como somos. Nuestra tarea de todos los días será decidirnos, como dice Romano Guardini: he de querer ser el que soy, querer ser yo realmente y solo yo. Debo ponerme en mi yo tal como es, asumiendo la tarea que con eso me está propuesta en el mundo. La forma básica de todo lo que se llama oficio, vocación, pues desde ahí me acerco a las cosas y hacia ahí asumo las cosas. Expresémoslo negativamente. No puedo eludir lo que me presentan. Por ejemplo, en la fantasía, soñando que me meto en otro, soñando que soy ese o el otro, que hago esto o lo otro, que puedo hacer esto o lo otro, que desempeño tal o cual papel. Hasta un cierto punto, todo eso es inocente, se reposa así del ser propio. Pero desde aquí se hace peligro de evadirse de sí mismo. Tampoco puedo evadirme de lo malo que hay en mí. Malas disposiciones, costumbres consolidadas, culpa acumulada. Debo aceptarlo y hacer frente a ello. Así soy. Esto he hecho. No con rebeldía. Eso no es aceptación, es endurecimiento, sino en verdad, porque solo ella lleva más allá del mal. Soy así, pero quiero llegar a ser de otro modo. Por eso finalmente te digo: agradece a Dios que sos así como sos y decile que deseas florecer donde Él te plantó. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.